buenos días, queridas amigas y amigos. Con ustedes ya está aquí tu programa Made in Metal. Yo soy Tony González y vas a tener 2 horas de muy buena música. Como digo siempre, mucha música y muy buena en este tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Nosotros estamos transmitiendo los miércoles de 11 a 3 en España, en Sol y Rabia, también de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock y de 8 a 10 de la noche en TNT Radio Rock, con repeticiones los viernes a las 10 de la mañana y con el nacimiento del lunes a las 00 horas. Pero si te pierdes la emisión de los programas en cualquiera de estas emisoras, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, también en iTunes y en nuestra web, que es madeinmetal.es, en la sección de radio. En la web también encontrarás mucho material, críticas de discos, reseñas de concierto, entrevistas, bueno, por lo general, lo que tienen todas estas webs como la nuestra, dedicadas al rock y al metal. También tenemos presencia en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Twitter como Made in Metal Hoy. Y agradecerle a todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Cuando llegamos a la cifra de 666, nos pusimos muy contentos, y ahora que estamos ya llegando a los 680, nos ponemos contentos igual. Pero además, para ponerse contento no hace falta tanto pretexto. Nuestra web, como te decía, es madeinmetal.es y también madeinmetal.net. Y vamos a comenzar ya con la música, que es lo importante aquí. Vamos allá. Cuando entrevistamos hace unos meses a Sonata Ártica, yo le decía a los músicos que con el paso del tiempo nosotros, los rockeros de todo el mundo, vamos a tener que aprendernos a decir los apellidos nórdicos, pero además vamos a tener que aprender algunas palabras, al menos, si no algún idioma como el finlandés o el sueco. Y esto viene a cuento porque estamos escuchando The End of Beginning, el disco de este año de Weightless World. Y el bajista de Weightless World, que se llama Tino Cantulotto, nos envió una copia de su disco que con mucho gusto reseñamos. Y yo pido disculpas si no he dicho el apellido bien, porque no sé realmente con este tipo de apellidos dónde está la fuerza de la pronunciación. Donde sí está la fuerza es en la banda, que es una banda de melodic metal moderno de la ciudad de Jyväskylä en Finlandia, donde se fundaron en 2011. Lo primero que destaca del disco es la producción. No se trata de una música clara y pristina, sino que hay un cierto toque de suciedad en las guitarras que le da más fuerza a las canciones. Las composiciones están arregladas de manera que en los primeros segundos ya te impacten por la fuerza. Vamos a escuchar una pieza que me gustó mucho, la música y el título, que se titula Fat Lady, donde les toca a ustedes adivinar la profesión de la señorita de la cual se habla. Vamos a escucharla, Fat Lady. We'll be right back. Hollow Haze es una banda que hemos estado siguiendo a través de los años. Es la banda de Nick Savio y Dave Sestaro. Ellos son los únicos miembros que quedan de Hollow Haze y han sacado en este 2019 el disco Between Wild Landscapes and Deep Blue Seas. Este disco sale con Frontiers y de hecho la mente maestra y fundador es Nick Savio. Nosotros los conocimos en su anterior sello Scarlet Records y sus discos Countdown to Revenge con Fabio Lione a la voz nos resultó impresionante, aunque todos sabíamos que Fabio no iba a perdurar aquí. No porque el grupo no sea lo suficientemente bueno para Fabio, sino que creo que no hay suficiente dinero para pagar el trabajo de Fabio Lione, que es ahora mismo uno de los cantantes más espectaculares y reconocidos en el mundo del metal. Luego, con Memories of an Ancient Time, hicieron ese disco con 5 vocalistas diferentes y ahí se marcaba la debilidad de la banda, que era la imposibilidad de encontrar al vocalista adecuado y mantenerlo. Ahora sacan este disco con Fabio Desi, un vocalista que por momentos nos recuerda a Joey Tempest de Europe. Pero aguanta un momento, no te vayas a pensar que esto es un Final Countdown o algo así. Para nada, la muestra es las piezas que te vamos a poner, que son Destination y Oblivion. Made in Metal con Tony González. Ya están aquí y te presento yo en esta sección canciones de grupos que están al sacar su disco y que todavía no lo han sacado. Y en el caso de lo que vas a escuchar hoy es de una banda que se llama Years y Years, como si fuera Years, no Years, sino Years. Years y que han sacado esta canción, pero no han dicho nada de sacar disco. Es una banda de Miami, Florida. Yo habitualmente pongo aquí canciones de bandas mucho más reconocidas que Years, pero en este caso te pongo Years porque la canción que han escogido es esa impresionante canción de Living Color que es Cult of Personality, y para colmo el vocalista Corey Glover los ayuda en esta canción. Esta canción se grabó en los Wombat Studios de New Jersey y en Jet Lane Studios de Kentucky y fue mezclada por Corey Lowery y masterizada por Paul Logus, con un video que fue filmado y dirigido por Steel Robinson. Yo no sé todavía qué hará Years. Yo me gustaría que, siendo de Miami, primero que hubiera algún músico de origen cubano, como mismo Tommy Herrera, sería Tomás Herrera, pero como mismo no lo es. Y nada, el caso es que aquí está la canción. Hablar sobre esta canción es llover sobre lo mojado, porque sí es una canción espectacular y esta banda la ha hecho a su manera, a lo que piensa que es un poco más moderna, pero como mismo le sigue gustando más la versión clásica. Vamos allá. Personality. a partir de aquí te voy a poner un grupo de bandas que comienzan con la letra I. ¿Y por qué? Vamos a decir que porque la vida es así, no hay ninguna excepción, ni porque sea hoy el día de la I, ni nada por el estilo. La primera que vas a escuchar es Imperia. Este es el quinto álbum de Imperia, Flames of Eternity. Y recordemos que se trata de la banda de quien fuera cantante de Trails of Tears, Helena Irene Michelsen. Hemos escogido una de las piezas más orquestadas, que es Other Side. También con buena potencia de las guitarras rítmicas que dan base a un conseguido estribillo muy comercial, pero en el buen sentido de la palabra, siendo acompañado también por unos acertados violines, una gran guitarra solista y la parte coral más épica de lo escuchado, lo que nos da como resultado otra de las composiciones estrellas de este disco, Flames of Eternity de Imperia, y la canción es Other Side. We'll be right back. Heavy Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González. Escúchanos. TNT Radio. Otra banda cuyo nombre empieza con I es totalmente distinta, es Imperial Jade, quienes este año sacaron su disco On the Rise. Esta es una banda que intenta recuperar la esencia de los años 70, generar esos viejos sonidos con respeto y continuo, involucrarse de pleno en una forma de elaborar, digerir y procesar una música que por décadas que puedan pasar sigue buscando un hueco en el que asomar la cabeza ante la irremediable oleada de estilos fusionados y reconvertidos que nos ha traído esta primera mitad del siglo XXI. Efectivamente, salir airoso de este anacrónico cometido es todo un arte que no muchas bandas manejan y dominan con la insultante soltura con que lo hace Imperial Jade, protagonistas de este escrito debido al lanzamiento de su segundo trabajo On the Rise, que es el que te estamos presentando. Un álbum que reafirma esa convicción de apostar por un sonido opaco, lejano, pero empapado en feeling, con el que refugiar los 10 temas del disco. Una mezcla entre Bad Company, Led Zeppelin, The Doors y el rock de los años 60. Hemos escogido la pieza que cierra el disco, Struck by Lightning, por sus pasajes psicodélicos con sabor a jam improvisada, donde sobresale el uso del Hammond. Y escucharemos el Hammond en otras piezas de este disco, pero no una influencia tan psicodélica como las que vamos a escuchar aquí en Struck by Lightning. Cuando hace unas semanas atrás hicimos el programa especial de Slipknot, Nolly, nuestro oyente recurrente y uno de nuestros seguidores más insistentes, pero además un gran amigo, nos dijo, nos preguntó o nos pidió que por qué no hacíamos un programa especial sobre In Flames. Venga, yo siempre hago los programas especiales inspirados en libros o en artículos bien profundos que hayan salido en alguna publicación y me voy a buscar a ver si hay un libro acerca de In Flames. Y es que la próxima banda con la letra I es In Flames, del disco del 2019 Eye the Mask. Quien conoció a esta banda en sus primeros discos jamás imaginaría que este sonido fuera el de In Flames, un nuevo larga duración de los suecos, uno de los grupos que ayudó a crear el legendario sonido de Gotemburgo hace 3 décadas. Fueron iniciadores de un sonido especial que evolucionaron, ajustaron y cambiaron paso a paso. Este nuevo larga duración Eye the Mask básicamente no tiene mucho que ver con los lanzamientos iniciales despiadados y brutales de In Flames, un combo que pasó por una especie de proceso de transformación orgánica que los llevó al metal moderno melódico que vienen practicando desde hace unos cuantos años. Es por eso que algunos discos de la banda te pueden gustar y otros no. Vamos a escuchar la canción que abre este disco, que es un disco que sí me ha gustado mucho, que es Voices. Vamos allá. We'll be right back. seguimos con bandas que comienza su nombre con la letra I, y es el caso de Insight con su disco del 2019 Built to Destroy. A esta banda la conocimos en el año 2016 con su disco Oppression, y ahora en el 2019 sacan su quinto disco. Si te gusta el groove metal, Insight es para ti. Su frontman y líder es Richie Cavalera, y cuando Max Cavalera se unió con Gloria, ella ya tenía tres hijos, quienes adoptaron el apellido de su nuevo padre, y uno de ellos es Richie. O sea, que no es hijo carnal, pero es hijo por adopción, que es igual. Vamos a escuchar la canción Human Cancer, donde hay un invitado estrella que es Kirk Weinstein de Crowbar, haciendo un dueto de voces con Richie, y nos hacen un temazo espectacular, afilado, rápido y con mucho death metal. Y si estábamos poniendo grupos cuyo nombre comienzan con la letra I, teníamos que llegar al momento de Iron. Pero no, no esperen Iron Maiden aún. No esperen Iron Maiden. Vamos a escuchar Iron Fire. Es una banda de Dinamarca que este año sacan disco Beyond the Void. Y este año sacan disco, no, lo sacaron hace meses, pero ahora es cuando lo podemos poner, porque hay una inmensa hilera de discos del año 2019 aquí esperando para ser puestos en Made in Metal, y alguno da gritos y dice ponme a mí primero, y otros se quedan ahí tranquilos, y yo voy poniendo en la medida que va llegando el orden. Nada, el caso es que este disco salió en marzo, y esta formación de power metal es la más popular de su país en este estilo, y se creó en el año 1995, pero no debutó hasta el año 2000 con Thunderstorm, que se puede considerar un clásico dentro del estilo y posiblemente el disco más valorado de la banda a nivel popular. Es power metal bastante puro, y vamos a escuchar la canción Wrong Turn, con un sonido guitarrero más sucio y unos ritmos que apuntan hacia el heavy speed. La verdad es que los temas se parecen bastante. Eso hace que el disco pierda frescura, y este es uno de los mejores, el que vas a escuchar, que es Wrong Turn. Seguimos con otra banda de la I, Iron Savior. Kill of Get Killed es su disco del año 2019 y es un disco muy ortodoxo dentro de la música de Iron Savior. Con su décimo disco, la banda sigue surcando el cosmos con sus letras de ciencia ficción. Sin descanso, navega el espacio exterior a base del combustible de siempre, que es power heavy metal europeo a piñón fijo. Si eres de los que no le cansan el doble bombo constante, con una total falta de creatividad con relación a un instrumento tan versátil como es la batería, pues adelante. En cuanto al material, hay un trabajo especialmente bueno en los coros y melodías vocales, un poco más elaboradas que de costumbre. Hay muy buenas canciones aquí y una de ellas es Running Thunder, el típico tema que va de menos a más. Adivinas y anticipas cada cosa que va a suceder en la canción, pues desde hace más de 20 años el power metal en Europa es un estilo musical completamente estancado, aunque nos siga gustando. Aquí la línea vocal me recuerda a otra banda alemana que es Blind Guardian, y ya lo escucharás, es lo que hay de relleno. Lo que te voy a poner de relleno es From Dust and Rubble, que es el único tema que rompe el esquema Power Speed y es un heavy metal clásico con melodía y contundencia a lo Accept y Judas Priest. Pero realmente, como es un disco donde mayormente predomina el power metal, la canción que te quiero mostrar es una canción de power metal que es Running Thunder. Tempest of insanity raised. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. Ya que te hablaba de que esta canción se parece a o recuerda a Blind Guardian, al menos a mí, vamos a escuchar un clásico de Blind Guardian, que es del disco Imagination from the Other Side, donde te puedo decir que la imaginería de Tolkien aún no había llegado al gran público, pues aunque los libros del Señor de los Anillos ya habían sido leídos por millones de personas y publicados en todo el mundo, la gran pantalla aún tendría que esperar unos cuantos añitos hasta llenarse de elfos, trolls y demás personajes de dudosa reputación. Sin embargo, los pardos germanos llevaban años incluyendo en su música y su historia más de un compendio de los que se fraguaban en la Tierra Media. Y aunque en este Imagination from the Other Side la temática se disipó y se disparó hacia otros menesteres, a día de hoy sigue siendo un regocijo ponerte el álbum de arriba abajo y creerte metido de lleno en una taberna de otras épocas. Yo tengo un amigo que se llama William Suárez, que es super fan de Blind Guardian, y le voy a dedicar esta canción. La apertura del disco corría a cargo del corte que daba el nombre a la obra, aunando todo lo que podemos y queremos pedir a Blind Guardian, que es épica extrema, grandilocuencia raudales, heavy metal, orquestaciones y arreglos por doquier. Ya hace unas semanas atrás pusimos una canción del nuevo disco de Blind Guardian en la sección Ya están aquí, y vuelven de nuevo al camino del cual si nunca se debieron haber ido. ¿Para qué decirles otra cosa? Vamos a escuchar Imagination from the Other Side. We'll be right back. Y terminamos con los grupos de la I, pero no te quiero dejar. Yo estoy seguro que tú estás esperando Iron Maiden si sigues el programa. Sí, vamos a escuchar una de las piezas clásicas de Iron Maiden, de aquellos primeros discos, de aquellos momentos en los que Iron Maiden todavía tenía un montón de cosas que decir y tenía para sorprender. Todavía sorprende a muchas personas, pero aquella canción es Where Eagles Dare, una canción que me recuerda una película sobre la Segunda Guerra Mundial del mismo título, que me gustó muchísimo, y también la canción me gustó muchísimo, y fue en el momento que yo más valoré a su batería, Nico McBrain. Escucha la manera de tocar la batería en esta canción, Where Eagles Dare de Iron Maiden. Slowing up time. Salto Mata Rock.com. Revi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. De una manera que realmente nos ha asombrado, en poco espacio algunas bandas de Israel nos han enviado sus discos. No sé cómo es que Made in Metal ha llegado a Israel. No va a ser por Yossi Sassi, a quien nos trata como un amigo y nosotros lo tratamos como lo que es, un dios de la guitarra. Pero nada, el caso es que Obsidian Tide, una banda de Tel Aviv, nos envió el disco. Luego fue Desert, una banda que también nos ha enviado el disco. El guitarrista Sergei Metalhead es el guitarrista de esta banda. El disco se llama Fortune Favors the Brave y es del año 2019. Y solo podemos explicar esto por la globalización y la fuerza de Internet. Muchas gracias a estas bandas de Israel por tenernos en cuenta. Ellos, además de nosotros promocionar el metal de un país tan interesante como Israel, también ellos se dan a conocer porque... de manera general es Orphaned Land la banda que más se conoce de por allá, pero hay muchas otras bandas que están buenísimas y que son espectaculares. Ellos, Desert, se definen como War Metal y entonces podemos decir que Fortune Favors the Brave son 50 minutos de War Metal. Pero si no lo cogiste, te diré que es metal melódico moderno. Un detalle curioso es que los coros de la banda se parecen mucho a los de Blind Guardian y es por eso que he escogido a esta banda para ponerla en este momento, porque ya que hemos puesto a Blind Guardian, ustedes podrán darse cuenta si la voz de Alexei Reimar se parece mucho a la de Hansi Kurz o son ideas mías. Es algo que comienza a acariciar nuestros oídos desde Fixed Bayonets, que es la pieza que vamos a escuchar ahora mismo. We'll be right back. vamos a hacerte un cambio radical. Esto que estás escuchando va a ser hard rock, classic rock o pop rock fusionado, que es lo que nos ofrece esta chica que ha sacado su séptimo disco, pero no la conocíamos aún. Ella es Jasmine Kane y el disco se titula Seven. Es de Nashville, la cuna del country, pero ella es rockera, Jasmine Kane, y es que de hecho voy a escoger el primer single de este disco, aclarando que no todo el disco es así, que es mucho más fuerte lo que aquí te vas a encontrar, como bien estás escuchando en la canción que he puesto de relleno, siempre dentro del hard rock y el classic rock. Pero es que aquí en esta balada que te voy a poner, Jasmine canta de una manera que nos deja chocados. Es un sentimiento en su voz que posiblemente te hará desear escucharla más de una vez. Y te invitamos a que veas en YouTube el video de esta canción. En Made in Metal ponemos pocas baladas, como tú debes saber, pero cuando hay alguna que es para quitarse el sombrero, tenemos que reconocerlo. Y aquí está esta canción que se titula Be Brave. Made in Metal con Tony González. Pues sí, queridas amigas y amigos, ya estamos en la última media hora y es el momento de Filosofía Barata y Zapatos de Goma, que es esa sección donde yo hablo sobre cualquier tontería sin sentido que se me ocurre. ¿Y qué se me va a ocurrir hoy? A ver, después de unos días me he dado cuenta de que estoy un poco molesto, un poco cabreado, un poco nervioso, un poco alterado. Y si estuviera en las redes sociales, diría que estoy indignado. Pero no, realmente yo no estoy indignado. Lo que estoy es molesto y cabreado. Y sé bien por qué, pero son cosas que no tienen solución. Y a veces uno se molesta por cosas que no tienen solución. Cuando entiendes que las cosas no tienen solución, ya te dejas de molestar o tratas de eliminar lo que no tiene solución. Aunque no tenga solución, cortarlo de raíz. No puede ser mi caso porque es un problema laboral. Así que hay que seguir resistiendo, que es una palabra clave en el idioma cubano. Resistir es tratar de aguantar todas las cosas que te están ocurriendo. Eso es resistir. Pero nada, a ver, lo voy a enfocar de mi manera, porque realmente en base a esa ira contenida que tengo, he reaccionado de manera que no es la manera más adecuada en algunos momentos. Pero ¿qué le vamos a hacer? Por lo general yo soy buena persona. Así que si algún día exploto y digo algo feo, malo o inapropiado, miren, el que me conoce lo aguantará y el que no lo conoce no lo aguantará y ya está, no pasa nada. Pero lo importante, siempre recuerden que lo importante es sentirse mejor. Y les voy a hacer una anécdota. Yo estaba mirando en el Facebook y de buena primera veo a alguien que dice: mi amiga está indignada, y compártelo. Bueno, y voy a ver qué pasa, que la amiga está indignada. Y nada, la amiga está indignada porque en el metro ella tiene un problema motor y en el metro nadie le ha cedido el asiento, y que es algo que ya es común. Y entonces, en vez de hacer lo que hubiera hecho yo, que es pararme frente a los asientos que están destinados para las personas con cierta discapacidad, y decirles: por favor, ¿me pueden ceder el asiento? O: no ven que tengo una discapacidad motora, por favor. O: oiga, ven acá, aquí hay que estarle diciendo a la gente que se tiene que poner de pie. No, pues nada, ella lo que hace es que saca el móvil y empieza a contar las cosas y dice que si tienen que venir la gente que trabaja en el metro para que a ella le den el asiento. No, tus derechos los tienes que exigir tú. A ver, eso sí me molestó, no debería molestarme, pero por alguna situación me molestó. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida, nadie es perfecto. Me molestó, ¿por qué? Porque si tienes un derecho, exígelo. No llames a otra gente para que lo exija por ti, porque eso te convierte en un cobarde. ¿Y tienes derecho a ser cobarde? Sí, sí, tienes derecho a ser cobarde. Puedes ser un cobarde, ¿por qué no? Todo el mundo tiene valor y cobardía de manera equilibrada. Esas personas valientes, yo soy un valiente, eso nada más que se ve en las películas. En la vida real hay quien tiene miedo, hay quien tiene valor, hay quien tiene... Sí, sí, yo reconozco personas, yo conozco a personas que me dicen que son miedosas y realmente tienen un valor inmenso por las cosas que hacen. Pero nada, volviendo a ese tema, y eso me molestó. Respondí de mala forma y recibí una avalancha de, más bien no tantas ofensas, sino de decirme: mira, no tienes empatía, no te ha sucedido algo como eso. Claro que sí, yo estuve operado de un tobillo, estuve 3 meses con muleta, tuve que ir en transporte público con la muleta. Y sí, alguien me cedió el asiento, y si nadie me lo cedía, yo lo pedía. Pero no llamaba a alguien para que me lo pidiera por mí. Bien, así que es algo que tienes que hacer en la vida. Aprende a exigir tus derechos. Es muy fácil meterse una capucha y lanzar 3 o 4 piedras, que es lo que está pasando en 5 o 6 países de este mundo. Pero realmente, y creerte que estás haciendo una revolución. Pero no, no estás haciendo una revolución. Lo que estás es rompiendo las cosas que no son tuyas. Que si fueran tuyas, seguro que las cuidabas más. Nada, no vamos a hablar más de este tema, que es un tema candente. Y lo importante es la música. Las revoluciones tienen banda sonora, ¿no? Bueno, espero que la banda sonora de un movimiento que valga la pena sea el heavy metal, y no de un movimiento que se crea cosas que realmente no son. Yo soy Tony González y esto fue La Tontería de filosofía barata y zapatos de goma, no me hagas mucho caso, pero al mismo tiempo sí. Vamos con la música. Yeah. Y ya estamos en la última parte de nuestro programa y voy a ver cómo logro apretar y meter tres canciones que me gustaría que vinieran juntas. La primera es lo que estás escuchando ya, que es la del disco de Jim Petherick and the World Stage, Winds of Change, del año 2019. Todos los amantes de la old y del rock melódico están de honrabuena cada vez que Jim Petherick saca un disco, porque es uno de los más grandes compositores e intérpretes. Jim Petherick de los Eternal Survivor, de los actuales Pride of Lions y de los pretéritos de Idols of Mars. Teclista, guitarrista, compositor y productor, rescata de nuevo su marca de la casa, su proyecto más personal, que es este Jim Petherick and World Stage, y a la vez más desinteresado. Además de tener un nivel musical muy alto, cuenta con invitados vocales de primer nivel, como son y siempre serán Dennis DeYoung de Styx, Mike Reno de Loverboy y el tristemente desaparecido Jimmy Jameson, compañero de época de Bonanza en Survivor, o Don Barnes de los míticos 38 Special, por poner algún ejemplo. La producción es de lujo, de la cual él mismo se encarga, aunque hay que dejar claro que es un disco para los amantes de la old, porque en realidad el tiempo es suave en casi todas las piezas. Y vamos a escuchar una pieza donde el que conozca a Styx sabrá que quien canta es Dennis DeYoung. Incluso la pieza está hecha al estilo compositivo de este grupo americano de AOR y progresivo. La canción es Proof of Heaven y es un acto maravilloso, con Dennis cantando exquisitamente hasta llegar a los coros del estribillo que él mismo dobla, creando una aura encantadora. Es de esos temas que basta con ser escuchado una vez y que según termina, nuestra mente sin querer nos lo recordará de nuevo, creando una sensación de grato bienestar. Vamos a escuchar esta canción, Proof of Heaven. Tell me all you know, whisper in my ear, the secrets of the universe, we're dying all to hear. I promise not to tell, well, maybe just my wife. Please explain the mystery they call the afterlife. 'Cause I believe I tell myself every day. When I look around, I see a world in disarray. But I keep on hoping. Living cold, we search for. Y como posiblemente si eres un metalero moderno no conoces Styx, porque Styx lo conocí yo siendo niño en las emisoras americanas que se escuchaban en Cuba, y yo pensaba que Styx iba a ser una banda para toda la vida. Cuando escuchaba yo los discos de Grand Illusion, Crystal Ball, Pieces of Eight, Equinox y el Styx 2, que fue el primer disco de Styx que tuve en mis manos, pensaba que esto no se iba a acabar nunca. Y resulta que con el nuevo siglo ya nos habíamos olvidado de esta banda americana que tanto éxito cosechó y que espero tengan dinero de los millones de discos y las giras multitudinarias. Vamos a escuchar una de las piezas clásicas de esta banda que siempre me gustó, que es una de las más fuertes, que es Renegade. Oh mama, I'm in fear for my life from the long arm of the law. Lawman is putting into my running and I'm so far from my home. Oh mama, I can hear you a crying, you're so scared and all alone. Hangman is coming down from the gallows and I don't have very long. Yeah. También este año Journey sacó un directo que se titula Escape and Frontiers Live in Japan. Yo lo que siento por Journey, que es una banda que creo que me voy a quedar sin ver antes que me muera, mira que eso ya me pasó gracias a la Revolución Cubana. Una de las canciones más complejas de Journey es Edge of the Blade, de la que Stranger hicieron una versión en directo en el Leyendas del Rock, edición 2017, que me puso los pelos de punta. Yo soy de los que piensa que el vocalista actual de Journey está algo limitado, es Arnel Pineda, de Filipinas, pero aquí da la talla. Vamos a escuchar la versión de este disco de Edge of the Blade. Trying Bueno, pues nada, me dio tiempo para poner a estas tres bandas de la old rock melódico y también me da tiempo para despedirme, aunque va a ser una despedida breve. Ya dije muchas cosas en lo de filosofía barata y zapatos de goma, así que aquí solo me resta decirle que mira, me espero que te haya gustado muchísimo este programa. Espero que busques los otros programas de Made in Metal si aún no los has escuchado o no los has escuchado, y espero que sigas disfrutando con este programa, porque yo disfruto muchísimo y es un programa que está hecho para ti. Es un programa para que encuentres música nueva y también te des cuenta que los clásicos siempre van a estar aquí. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal, y nos vemos la semana que viene. Chao.